no sé quién fue el ensayista, creo que francés, que dijo que toda criatura humana es un ser político. Yo creo que soy un ser político de cualquier manera y en cualquier circunstancia desde que era chico. Por infaltables razones en la vida de los humildes, posteriormente por convicción. Y en la actualidad, por esas dos razones sumadas. Y yo diría por una tercera razón, que es la de deberme, ahora más que antes, por lo menos a una cierta parte de mis semejantes, que como ustedes ocasionalmente vienen a escucharme cantar. Voy a cantar un gato que me pertenece, que tiene aquel sentido político, aunque un poco velado por la metáfora, y que se llama Gato de las Cuchillas.